en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Hoy es el programa 289 de La Bruja de las Palabras. Es Jesús de Nazaret, novena parte, increíble. Habrá una décima parte próximamente, no sé si la próxima semana o la otra, donde continuaremos con esta investigación. En este caso, vamos a ver un poquito detalles de los textos sagrados, en particular el Nuevo Testamento. El común de la gente sabe muy poquito de esto. Y acá vamos a escuchar a un señor que, no del ámbito religioso, que por otra parte hay decenas, centenares de cristianismo. Así que, si no es el que le correspondía, tampoco le gustaría. Esto es para que todos escuchen y a nadie le va a gustar probablemente. A ninguna de los grupos cristianos le va a gustar. Es un investigador universitario que le da lo mismo una cosa que la otra. ¿Cómo forman la delantera del Bayern Múnich mañana? ¿Qué sé yo? A mí me importa lo mismo. Juan, Pepe, no me importa. Bueno, este señor parecido. ¿En qué idioma estaban escritos los evangelios y las cartas de Pablo? ¿En qué idioma estaban escritos? En el multiple choice. ¿En latín? ¿En arameo? ¿O en griego? Ni un solo texto, ni uno, de las 27 obras del Nuevo Testamento, ni uno está compuesto en arameo. Fíjese la importancia que tiene, porque al mismo tiempo sí decimos que el arameo es la lengua materna de Jesús, sin duda alguna. Pero desgraciadamente tenemos que confesar que de las palabras de Jesús ni una sola se ha conservado en arameo. Bueno, alguna palabra sí, efatá, elogí, elogí, lemmas, olamma, sabachthani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero son cuatro o cinco palabras. En realidad, el problema está que todo se ha escrito en griego. Era la lengua del Imperio Romano en el Mediterráneo Occidental, y no el latín. Es decir, el griego era como la lengua franca en lo que la gente se entendía. Y ocurrió que gracias a sus seguidores, sobre todo a Pablo de Tarso, ese tesoro de las palabras de Jesús en arameo se tradujo rápidamente a una lengua entendible por la mayoría, incluso de los judíos que no vivían en el Israel de entonces. Ni siquiera uno de los evangelios apócrifos, como el Evangelio de los Doce, o el Evangelio de los Nazarenos, o de los Hebreos, ni siquiera se nos ha transmitido, sino en griego. ¿Saben la importancia que esto tiene? Y es que jamás estaremos absolutamente seguros si una palabra de Jesús fue exactamente dicha así, o ha sufrido algún pequeño cambio en la traducción. Nunca estaremos seguros. Si se transmite algo en una lengua, esa lengua deja su impronta en la transmisión. Una lengua es una manera de ver el mundo, una manera de interpretar el mundo. Por tanto, no cabe la menor duda que algo de cambio hay en el mensaje de Jesús cuando se transfiere a otra lengua. Es tremendo lo que está diciendo. Tiene unas implicancias inquietantes, bellísimas tal vez. ¿Cuánta gente no es cristiana o ha abandonado el cristianismo? Y lo que ha abandonado en realidad es el paulinismo. Lo ha abandonado a Pablo de Tarso. ¿Lo habría abandonado a Jesús de Nazaret? La cuarta parte de la humanidad cree que Jesús es Dios. Las tres cuartas partes no lo creen. El lenguaje no refleja la realidad. Es otra realidad. Cuando vos pasás a palabras lo que ocurre, no estás reconstruyendo lo que ocurre, lo estás reinterpretando. Le estás asignando causas, protagonistas. Al asignarle un verbo, le asignas una ocurrencia de si siempre fue así o si está siendo, si lo seguirá siendo. Estás poniendo tantos matices, tanta carga subjetiva en tus palabras, que lo que queda luego depende mucho de qué idioma usás y de, por supuesto, las connotaciones que vos le das a cada una de las palabras, como decía Einstein, ¿no? Hay que ver qué significa para cada uno de nosotros la palabra rojo, decía Einstein. Cada uno puede tener distintas resonancias en su cuerpo acerca de esa palabra que aprendió de chico. Y en cuanto a la lengua, una lengua es una manera de interpretar el mundo, dice Antonio Piñero, nosotros coincidimos. Y en este caso, además, es doblemente importante el cambio, porque se trata de que no solo hay un cambio de lengua, sino que hay un cambio de familia de lenguas. El arameo, la lengua materna de Jesús de Nazaret, es una lengua semítica, como el hebreo, como el árabe. Pero nosotros conocemos las palabras de Jesús a través de una traducción que se hizo a un idioma indoeuropeo, como el griego, latín, español, inglés, alemán, ¿sí? Se cambió de familia de palabras. Yo tanto no sé, este año, el año que viene tengo que estudiar, no sé cómo es la estructura de las lenguas semíticas. Así que no quiero abrir la boca de más. Pero cambio de familia, cambio de estructura, de cabeza, como decía él, es una manera de interpretar el mundo. Si pensás en inglés, entendés distinto las cosas que si pensás en francés. Esa ha sido mi experiencia cuando me tocó pensar en esos idiomas. Y en español es otro pensamiento. Jesús nos llegó traducido. ¿Qué habrá querido decir? ¿Qué habrá dicho cuando dijo bienaventurados los pobres? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? ¿Qué connotación tiene? ¿Qué está queriendo decir? Viste que una frase fuera de contexto por ahí puede cambiar el significado, ¿no? ¿Nos habrá llegado bien? Digo, ¿sí? Y hay discordancias en las escrituras sagradas que hacen que uno diga, che, pero ¿dónde está el lío? Está en que una cosa es lo que dijo Jesús, como habíamos dicho, que llegó tal cual lo dijo o parecido, y otra es lo que pensaban sus seguidores, pero ahora se suma una más, que es la impronta de la lengua semítica que se ha perdido. ¿Habrá sido importante esa pérdida? No lo sabemos. Por ahora no lo sabemos, tal vez nunca lo sepamos. Vamos a hablar ahora del asuntito que decíamos hace un rato. ¿De dónde salen estos textos? Bienaventurados los pobres, porque de ellos será el reino de los cielos. Esa frase, decime, ¿en dónde está escrita? Quiero ver el papel. Te lo contó tu madrina, ahí, no sé, entonces. Yo quiero ver el papel. ¿Dónde está el manuscrito? ¿De qué siglo es? ¿Tenemos el original? Segunda idea importante. No conservamos, y esto también me lo preguntan muchas veces, no conservamos ninguno de los autógrafos, es decir, el escrito original de ninguna obra del Nuevo Testamento. Ninguno. Es decir, lo que escribió cada uno de los autores del Nuevo Testamento parece que irremisiblemente se ha perdido. Ahora bien, aunque se hayan perdido los autógrafos y no tengamos más que copias de copias de copias, de esas copias hasta hoy nos han llegado aproximadamente 5.100 manuscritos. Si ustedes tienen en cuenta que de algunos autores de la Antigüedad Tardía, importantísimos, como Tácito, por ejemplo, tenemos un manuscrito solo, uno, y mutilado, de sus historias. De Teócrito tenemos poquísimos. Todo lo más de algunos autores podemos tener 6, 7, 8 o 10, tener 5.100 manuscritos. Es evidentísimo que la obra es muy importante para la cultura occidental. No hay ninguna que tenga tantos. De esos 5.100 aproximadamente manuscritos, los tenemos de tres clases. Uno, que están escritos en letras mayúsculas. Otros en letras minúsculas. Y otros que están escritas en mayúsculas o en minúsculas, pero en papiros antiguos. Los manuscritos en mayúsculas normalmente son caros, son pocos, y están escritos en pergamino. Los manuscritos en minúscula, que empiezan aproximadamente en el siglo IX, la mayoría están escritos en... Bueno, hay algunos en pergamino, pero en papel. Y papiros antiguos, descubiertos desde el finales del XVIII hasta hoy, hay solamente 129 papiros que no cubren ni mucho menos la totalidad de todo el Nuevo Testamento. Pues bien, de los mayúsculos hay solo 300, solo 300, pero tienen un problema, son muy antiguos, hasta el siglo IV, pero esas letras mayúsculas están escritas todas seguidas, no hay diferencia entre palabras. Ese es difícil leer así. No hay diferencia entre palabras, así va todo seguido, aunque sean mayúsculas. Entonces, la diferencia entre palabras la tienen que hacer los lectores, lo cual, naturalmente, eso dificulta. Y luego tampoco hay puntos apartes ni hay parágrafos, hay algunas señales al margen, pero a veces ni entendemos por qué han puesto esas señales. De los minúsculos hay aproximadamente 2.800, pero empiezan a copiarse en el siglo IX en adelante. Fíjense lo que les estoy diciendo. Los mayúsculos son normalmente del siglo IV. Si Jesús muere en el año 30 o 33, no lo sabemos, en el abril, 8 de abril o 7 de abril del 30 o del 33... realmente, hasta que tengamos un manuscrito completo en mayúsculas del Nuevo Testamento, que de los 300 solo hay 3 manuscritos. Solo 3 manuscritos de los antiguos tienen el Nuevo Testamento completo. Y pasan desde que se escribieron a principios del año 300, 300 y pico, inicio del siglo IV, han pasado 250 años, como poco, desde la muerte de Jesús. Y 240 o 230, no lo sabemos porque no sabemos cuándo murió Pablo, exactamente sospechamos que en el 64 desde la muerte de Pablo. Ahora fíjense los manuscritos mayúsculos que son del siglo IX, el hiato que hay entre el siglo IX y el siglo I es monumental. Bueno, ahí está, ese es Antonio Piñero, es su material de estudio, Antonio ha estado viendo muchos de esos pergaminos y papeles, pedazos, retazos de cosas, dice lo bienaventurado, lo po, y ahí se acabó, hasta el po llegó. Pero el tipo confirma que la expresión fue en griego bienaventurado, así que eso, aunque no esté completo, al tipo le va dando pistas como un detective para poder rearmar el rompecabezas, ¿eh? En total son más de 5.000 fragmentos, como hay variantes, como hay errores, se apoyan unos fragmentos con otros para ir dando pistas acerca de cuál sería la versión original de esos libros. Transmisión tenemos también de leccionarios. Hay unos 2.000 leccionarios aproximadamente. Son textos del Antiguo y Nuevo Testamento cortados para leernos los domingos en las iglesias, pero la mayoría son muy modernos. Pues bien, este número tremendo de manuscritos, aunque ya digo que ni mucho menos todos, en total solo 59 manuscritos, de 5.100, solo 59 manuscritos, 3 unciales y el resto minúsculos, tienen el Nuevo Testamento completo. Pero entre los 5.100 manuscritos hay en total 500.000 variantes. Eso es mucho. ¿Quién maneja 500.000 variantes? Es cierto que de esas 500.000 variantes, es decir, que escriban una palabra de distinta manera, hay aproximadamente 300.000 que son meramente ortográficas. Es decir, escriben una palabra de una u otra manera, hay un cambio de palabra, hay errores, hay mala puntuación. Bien, 300.000 podemos quitarlos, pero hay 200.000 variantes todavía. Sí les puedo decir que esas 200.000 variantes no son todas ni mucho menos importantes. Variantes serias, serias, serias, entre los manuscritos, puede haber entre 150 a 200 variantes que afectan de alguna manera a algún punto de la teología cristiana. 150 a 200 variantes. Pero en algún caso, las variantes son tremendas. Por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles. Entre el manuscrito del Vaticano, que quizás sea el mejor, que se designa con una B, B de Barcelona mayúscula, o con un 0 y un 2, el 02, pues hay una diferencia entre el manuscrito 04, o Codex Bezae, Teodoro Beza, es un erudito protestante muy famoso que luego nombraremos, hay nada menos que una diferencia del 10% en el texto. Repito, el Codex Vaticano, que es, creemos, el mejor, tiene un texto así de los Hechos de los Apóstoles. El otro códice, que es el segundo o el tercero mejor, tiene un 10% más. ¿Cuál es el original? ¿Cuál fue el texto que dictó el Espíritu Santo? La Iglesia, y en esto muy sabiamente, nunca jamás ha determinado cuál es el texto oficial inspirado por el Espíritu Santo del Nuevo Testamento. Nunca lo ha hecho y nunca lo hará. Evidentemente, con 500.000 variantes no se puede establecer un texto oficial del Espíritu Santo. Así que en ese aspecto, lo que dice la Iglesia en líneas generales, no solo la católica, sino la ortodoxa y sobre todo los luteranos y otros protestantes, es que el texto del Nuevo Testamento está vivo en la Iglesia y que el Espíritu de Jesús vive dentro de cada comunidad. Y que, por lo tanto, no es necesario determinar cuál es el texto que inspiró el Espíritu Santo. Bueno, es un lujito escucharlo a Antonio Piñero, aunque esté no esté de acuerdo, ahora sabe qué cosas andan por la cabeza de los señores que finalmente entregan las versiones del Nuevo Testamento, como esta que está por salir ahora. Así, con este pensamiento, es que se han recopilado los restos que quedaron de estos libros sagrados. Ahora se usan computadoras para compatibilizar las distintas posibilidades que existen. La mayoría de las opiniones está de acuerdo en que los textos han llegado muy, muy parecidos a lo que se ha escrito hace 1900 años. ¿Eh? Son libros que se comenzaron a escribir en el año 51, la primera carta de Pablo, y el último, Apocalipsis o San Juan, el Evangelio de San Juan, habrá sido escrito más o menos para el 120 de nuestra era, más o menos. Y aparentemente lo que hoy podemos leer es esa versión. El asunto está, como creo que ha quedado claro hoy, en qué pasó entre el mismísimo Jesús de Nazaret, que murió en el año 30 o 33, y esa pluma de Pablo de Tarso que en el año 51, 20 años después, sin haberlo conocido, se pone a escribir cómo era esa persona. Y al hacerlo, influye en los que van a escribir luego los evangelios, ninguno de los cuales conoció a Jesús de Nazaret, aunque sí se cree que todos o casi todos conocieron a un apóstol de Jesús de Nazaret. ¿Me sigue? Ninguno de los que escribieron los evangelios conoció en persona a Jesús de Nazaret y tampoco Pablo de Tarso. Esto no es tan importante en aquella época como lo podría ser hoy, ¿eh? Porque la tradición oral era muy fuerte, era más importante y en ella se depositaba información que hoy sin dudas se depositaría en libros, ¿eh? O en archivos y demás. Bueno, este ha sido un paseo por esta zona de la historia. Nosotros en muchos programas de La Bruja volvemos a estos pensamientos, ¿eh? Para, por ejemplo, seguramente volvamos a repetir esto que dijo Antonio hace ya más de una hora. En Egipto, por ejemplo, no había más allá, más que para los ricos. Si vos eras faraón, te podías hacer una pirámide que era una especie de nave hacia el más allá. Así lo creían. Y entonces tenías, ¿sí?, una cierta certeza de que ibas a vivir otra vida. Entonces en esas pirámides o distinto tipo de sistemas funerarios se ponían ciertos elementos que denotan que se creía que la persona iba a tener otra vida luego, ¿eh? Se le ponían, no sé, las herramientas, el teléfono celular, calculo yo, una batería de repuesto, supongo. Pero eso solamente para un puñadito de afortunados. El resto de la gente no tenía más allá. Pero después, los griegos, aparentemente, los indoeuropeos, nos convencieron de que si nos portábamos bien, íbamos a tener un más allá. Desde entonces, tratamos de ser re buenitos, o por lo menos que parezca. La bruja de las palabras. Está terminando Bruja de Colección. Hoy hemos presentado un programa de la novena temporada, año 2017, programa número 289. No quiero que estén de acuerdo, les pido que piensen, nada más. Operación técnica: José Maldonado. Locución: Elisa Stella y Gustavo Martínez. Musa inspiradora: Guaira Hoyos. Conducción: Nadia Hoyos y Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. Grabado en los estudios de Radio Universidad Nacional de Jujuy, Argentina.